Esto es Shit en la Irola Irratia en el 107.5 y vamos a comenzar hoy con los Rockats, una banda que de alguna manera ha resurgido de entre los muertos y que, bueno, vamos a comenzar escuchando este Lucky Old Rockabilly, Walking Down the Pike. Rockats, concretamente con un tema que lleva título en honor a Carl Perkins, que es como él mismo se definía con ese nombre, The Lucky Old Rockabilly. The Rockats, una banda cuyo origen está en Inglaterra pues a finales de los 70, o sea, hace mucho, mucho tiempo, y que, bueno, luego les pasó un poco como los Stray Cats, pero al revés. Los Stray Cats tuvieron que venir... tuvieron que ir a Londres para ser un poco reconocidos, pues esto, y bueno, y ser producidos por Dave Edmunds. Pues los Rockats hicieron el camino inverso, se fueron a Estados Unidos y, por desgracia, la verdad es que, pues en comparación, no han tenido ni, bueno, ni la mitad, ni yo diría un cuarto del éxito que llegaron a tener y que tienen los Stray Cats. Pero son anteriores incluso a los Stray Cats. Y la verdad es que, bueno, tienen un rockabilly pues muy característico quizás de la época, ¿no? De ese neo-rockabilly que empezó pues a finales de los 70, a principios de los 80. La cuestión está en que, bueno, después de todo este tiempo han sacado alguna cosa suelta, pero y hace 9 años o 8 llegaron a sacar un disco también. Pero bueno, han tardado también en sacar este nuevo Start Over Again. Un disco en el que pues aparecen muchos de los miembros originales, porque no todos. Es más, al principio se llamaban Levi Dexter and the Rockats. cuyo cantante pues siguió por su cuenta. Cogieron a este cantante que tienen ahora, Dives Preston, y así es, bueno, así han continuado hasta el momento, y ahora con la ayuda de Danny Beharvey, guitarrista que ya le hemos escuchado aquí también un montón de veces, y que posteriormente en el 82, 83 se juntaría con la banda, o sea que también formó parte de los Rockats. De hecho, no sé por qué, pero tiene una obsesión con los gatos, porque ha formado parte de los Headcat, con Lemmy Kilmister, de los 69 Cats, con diferente peña también, y bueno, y estos Rockats, que ahora mismo ven la luz un nuevo disco y que la verdad es que suena pues clásico, pero pues bueno, muy bien. Tiene, entre otras cosas, versiones de pues del grupo de esa época y algún clásico como este de Dick Cochran llamado Nervous Breakdown. I'm a having a nervous breakdown. A mental shakedown. Yeah. I see my hands that a shiver. Woo! I see my knees that a quiver. My whole body's in a jitter. I'm a having a nervous breakdown. Oh, well, I went to see the doctor just the other day. But I'm about to tell you what the man had to say. Well, he said, hey, boy, you just gotta slow down. You can't keep the traits at all over town. After giving you a physical check, I've come to the conclusion you're a total wreck. I'm a having a nervous breakdown, a mental shakedown. Well, see my hands had a shiver. Woo! I see my knees had a quiver. My whole body's in a jitter. I'm having a nervous breakdown. Mental shakedown. Well, see my hands at a shiver. Ooh-wee. See my knees at a quiver. My whole body's in a jitter. I'm a having a nervous breakdown. Los Rockats, que los Stray Cats reconocieron pues la influencia de esta banda en pues bueno en su propio grupo, y curiosamente pues 40 años después, en el último disco que ha sacado Brian Setzer en solitario, hay varios temas que están compuestos a medias con el cantante de estos, con Eddie Dives Preston. The Rockats, que eso, pues vuelven a la actividad. Y que no solo esto, no, bueno, no solo sacan este nuevo disco, sino que también forman parte de, bueno, de la banda de acompañamiento de la mítica Anne Margaret, la actriz y cantante, que también en estos, pues bueno, en este 2022 parece ser que que quiere volver al tema de la música, porque debe de llevar bastante tiempo, por lo menos, sin sacar música nueva. Y lo ha hecho, bueno, teóricamente está sacando singles sueltos y se supone que va a sacar un disco, un LP completo en breve. Pero de momento vamos a empezar con el que ha hecho, pues, de la mítica canción Splish Splash, ese tema que en los 60 hizo, bueno, compuso incluso Bobby Darin, y que, bueno, es un temazo. Y aquí, pues bueno, hace un dueto con Mike Gilley, un cantante de country que, por desgracia, fallecía, pues, el pasado 7 de mayo. Pero bueno, este fue su última grabación acompañando a Anne Margaret. Ya os digo, los Rockettes que acabamos de escuchar como banda de acompañamiento, e incluso tienen otro familiar de Jerry Lee Lewis, porque Mike Gilley era el primo de Jerry Lee Lewis, y resulta que está tocando la hermana de Jerry, Linda Gail Lewis. Pues toda esa peña en este disco que vamos a escuchar ahora mismo. Splish Splash de Anne Margaret. Splish Splash, I was taking a bath long about a Saturday night. I rubbed a dub just relaxing in the tub, I thinking everything was alright. I stepped off the tub, put my feet on the floor, wrapped the towel around me and I opened the door. And then I splish splash, I jumped back in the bath. How was I to know there was a party going on? It was a splishing and a splashing, I'm reeling with the feeling, moving and grooving, yeah, rocking and rolling, uh-huh, reeling with the feeling, moving and grooving, wah-ha! Bing bang, I saw the whole gang dancing on my living room rug. I flipped. We're doing the bop. All the teens had the dancing bug. There was a lollipop with a Peggy Sue. Good golly, Miss Molly was even there too. Splish splash, forgot about the bath. I went and put my dancing shoes on. Was splishing and a splashing. I'm reeling with the feeling. Moving and a grooving, yeah. Rocking and a rolling. How's it feel to you, Ann? Wow. You got to that, baby. Splashing and a splashing, rolling and a rolling. Come on, get your dancing shoes on. Rock and roll. Anne Margaret, acompañada de Mickey Gilley, en este single que, ya os digo, es uno de los dos que ha sacado como, pues, un pequeño adelanto de lo que es, lo que será su nuevo disco. Y el otro, la verdad es que tampoco tiene, bueno, es bastante curioso, porque si aquí está acompañado de tanta gente, entre ellos los Rockettes, en este otro es los Fastones los que la acompañan, concretamente, bueno, los Fastones en formato trío, como en su último disco. Born to be Wild. Me imagino que tampoco hace falta mucha presentación. Tema de Stephen Wolf. Y que, pues bueno, aquí hace Anne Margaret, insisto, eso, acompañada de los Fastones. We'll be right back. Anne Margaret, acompañada en esta ocasión, como digo, de los Fastones, es decir, de Rudy Protrudy, que se encarga de las guitarras y del bajo, Lana Loveland al órgano y Marco Rivagli a la batería. Seguimos, y ya que estamos bueno, hablando de los Fastones y mítico grupo de garaje, el nuevo grupo del cantante de los Defectors, una banda danesa pues de los 90, que se separaron hace ya unos cuantos años, pues ha montado un nuevo grupo que ha girado un poco, sigue manteniendo a ratos, por lo menos, un poco de garaje, pero vamos, está mucho más orientado hacia al psicobilly, y ahora lo vais a poder comprobar. Se llaman Storm Troopers of Love y acaban de sacar su primer disco. Tenían una maqueta y ahora, pues bueno, se sacan este Go Go Graveyard. Vamos a empezar con My Demon Girl and I. Banda reciente que han montado, pues eso, varios grupos de psicobilly daneses junto con Dr. Mort Harder, que es como se hace llamar el que fuera cantante de los Defectors, un grupo de garaje muy muy guapo. Storm Troopers of Love se llama el nombre del grupo, la verdad es que no sé si muy bien escogido, S-O-L. Y bueno, tiene incluso, pues tiene alguna colaboración, por ejemplo, del precisamente pues el mítico guitarrista de los Necromantics, bueno, el original de la banda danesa. Y eso, pues bueno, practican este psicobilly a todo trapo. Y también un poco, pues, con cierta influencia por ese psicobilly de, pues, bueno, de ese estilo a lo Necromantics. Vamos a escuchar otro tema más, que es este Straight Jacket Stomp. Stormtroopers of Love, banda danesa que se estrenan en una larga duración este año. Seguís escuchando Shit en la Irola y la verdad es que yo creo que vamos a escuchar primero un instrumental, porque si no el cambio igual va a ser un poco brusco. Bueno, no tampoco, porque no lo tengo ahora mismo preparado, así que nada. Vamos a escuchar a los Sirocco Brothers, que tienen nuevo EP. Bueno, en digital es un EP, lo que pasa que en vinilo han sacado solo dos canciones. El Trail of Tears se titula estos dos falsos hermanos, que bueno, siguen a su rollo. Vamos a empezar escuchando el tema de la cara A, Trail of Tears. Son los Sirocco Brothers. Story of the Cherokee, the native people of the Cherokee, the home they say with buffalo was taken away and they had to go. Más de 10 años llevan ya sacando esta pareja, pues una infinidad de singles, y este es el nuevo EP, un par de LPs también, un recopilatorio recopilando pues gran parte de esos singles. Y bueno, pues eso, son Paul Sheehan a la guitarra y composición sobre todo, y Adam Wakefield al contrabajo, guitarras también. Y nada, eso, este es un nuevo disco que, como digo, en vinilo tendrían dos canciones, este Trail of Tears y el Thunderbird, pero en su versión digital, por lo menos, yo lo he encontrado con cuatro canciones, y vamos a escuchar una de esas dos que no vendrían en el vinilo, y que la verdad es que está muy bien. Se llama Tooting Blues. Siroco Brothers, que en los 90 formaron una banda que se llamaba The Bob Chuck Stompers, junto con el armonicista Craig Shaw, pues a principios de siglo más o menos. Se separaría, digamos, esa formación, pero darían lugar a una nueva banda llamada Los Excelos, que hacía referencia, pues yo creo, a una armónica también, pero bueno, sobre todo a un sello discográfico de estos antiguos. Y bueno, pues con esa formación sacaron un par de discos, lo que pasa que, bueno, pues en el 2010 precisamente, esta pareja, Paul y Adam, formarían la banda que estamos escuchando, los Siroco Brothers, y por el otro lado, Craig Shaw seguiría con los Excelos, que de hecho, pues ha sacado un single recientemente y que lo vamos a escuchar después, pero con otra formación totalmente distinta. Pero recientemente también han recuperado pues el primer disco de los Excelos, en el cual estaban pues eso, los tres y el batería Trevor Collins. Vamos a empezar escuchando el instrumental Cashbat. Son los Excelos. We'll be right back. los Excelos, que, o Excello, se escribe, que es un sello en el cual pues sacó discos, concretamente otro armonicista pues legendario, Slim Harpo, el creador, entre otros temas, de ese Arráscame la espalda, que vamos, es un temazo, bueno, I'm a King Bee y otros tantos, todo un personaje. Y bueno, de ahí sacaron el nombre de esta banda, y que debutaban con este disco que estamos escuchando y que vamos a oír otro tema. Precisamente en este mismo disco hay una canción de Slim Harpo, que es el, sí, ¿no? Yo creo que era él, el Shake Your Hips, que también es otro tema, pues bueno, hasta los Rolling hicieron en su momento bastante acertadamente, la verdad. Y bueno, pues nada, vamos a escuchar uno que es, pues bueno, escrito por el propio Paul Sheehan, que además también ha compuesto temas últimamente con Marcel Bontempi, con el cual, pues bueno, ha hecho un buen equipo. Pero aquí nos estamos centrando en eso, en los Excelos y este You Don't Care. Seguís escuchando Shit en la Irola Erratia en el 107.5 y vamos a escuchar, ya que estamos, pues precisamente, como os decía, Craig Shaw, que es el cantante y armonicista de esta banda. Pues una vez que Paul y Adam dejaron el grupo y formaron los Siroco Brothers, pues él se ha continuado con el proyecto, pero con otra peña diferente. Y concretamente, pues ya el último single que ha sacado, pues bueno, lleva el nombre de Craig Shaw and the Excelos. Dos temas, de los cuales pues vamos a escuchar uno de ellos. este Jump Back. Es Creakshow and the Castellos. Creakshow and the Excellos, con un single que sacaron bueno, en 2020, y de momento es su última referencia con ese nombre. Seguimos con, de alguna manera, con armonicistas también. Bueno, había dos opciones: una, seguir con el nuevo disco de los Boogie Beasts, que tienen ya, pues eso, su nuevo trabajo. Pero la verdad es que se nos iría del tiempo, porque la versión que hacen de John Lee Hooker es... Bueno, no pensaba que era tan larga, pero joder, son casi 8 minutos. Así que lo dejamos para la próxima semana, y así continuamos precisamente con, pues, con los discos que tengo pendientes de Voodoo Rhythm. Y bueno, con el reverendo Bitman, y etcétera, etcétera. Así que la otra opción es el nuevo disco de Rob Heron and the T-Path Orquestra, que, como digo, bueno, también tienen un armonicista, Tom Cronin, la mano derecha, yo creo, de Rob Heron, que aparte de, bueno, de tocar la armónica, toca la mandolina, algún instrumento más, yo creo, y bueno, coros, y yo creo que parte importante de la banda. Su nuevo disco se llama La fiesta se ha acabado, The Party is Over, y nada, pues nuevo trabajo que de momento tienen un single que es el Go Home, precisamente la fiesta ha acabado, pero que ya que estoy hablando de armónica, vamos a escuchar... No, vamos a escuchar primero el single, que es quizás más... No, tampoco. El single lo podéis ver, incluso hay un videoclip. Vamos a escuchar este Sí, Hypnotize Me, que es el segundo tema del disco y que es un temazo. Rob Heron. hypnotized me, took me by surprise, yeah. She hypnotized me, hit me right between the eyes. When I wake up in the morning, try to get to work on time, but I can't get up, my head is stuck. She's fighting inside of my mind. She hypnotized me, took me by surprise, yeah. She hypnotized me, hit me right between the eyes. When we go out drinking, a charm lights up of a room. The clock starts swinging, room starts spinning, and I start howling at the moon. She hypnotized me, took me by surprise, yeah. She hypnotized me, hit me right between the eyes. Well, she must be some kind of trickster, with her eyes on it a craze. I don't know what she did in particular to put my mind in a daze. She must be some kind of magician, 'cause she put my mind in a trance. She said she changed my disposition, 'cause I never really liked romance. She hypnotized me, took me by surprise, yeah. She hypnotized me, hit me right between the eyes. But my heart in the mixer, she really put me under her spell. She hypnotized me, took me by surprise, yeah. She hypnotized me, hit me right between the eyes. Ah, she's got my head in a spinning, my eyes are going round and round and round. Oh, but I think I'll be back in the room after the count of three. One, two, three. Un disco que reconozco que todavía estoy digiriendo porque, bueno, a ver, es el quinto disco ya de esta banda de Rob Heron and the T-Pat Orchestra. Y hombre, han hecho tan grandes cosas que, pues bueno, enfrentarse a un nuevo disco de ellos a veces, pues bueno, es un poco difícil. Pero bueno, tiene realmente momentos muy, muy buenos y seguro que muchos más que tendrá. Incluso tiene, bueno, como habéis escuchado en este tema, cuentan con la colaboración de unos de una sección de vientos que les dan, pues bueno, un toque a Nueva Orleans y que bueno, el tema también que finaliza el disco, que me ha recordado un poco a, pues bueno, ese rollo de Dr. John, de Mark Rebennack, que ya sabéis que también este año ha sacado pues ese disco póstumo. Pues para finalizar una carrera brutal y que vamos a escuchar aquí fijo, porque bueno, no sé si si será una exageración, pero vamos, casi uno de sus mejores discos ha sacado así a lo tonto. Bueno, pero la cuestión está en que hay que acabar con un tema, así que la otra opción era hacerlo, bueno, en esta estaba tocando Tom Cronin también la armónica, lo que pasa que quizás, pues bueno, no se apreciaba entre tanto instrumento, tanto. Pero vamos a escuchar uno de esos temas que tienen, que a veces, pues bueno, que ponen la piel un poco de gallina. Right to Rome, un tema en el que está, pues, Rob Heron casi acompañado solo de una guitarra y la armónica, yo creo. Pues nada, con este tema vamos a ir acabando el programa de hoy. Well, I come from a place where the hills are steep and the lakes are deep. I will always have the right to roam the hills and the lakes of the place that I call home, where the west wind blows and the yew tree grows and all the walls I'm made of stone. I will always have the right to roam the hills by the lakes of the place that I call home. Well, when I'm feeling blue and my tears they fall for you, I will go on my own to the hills that I call home. Well, I'll pitch up my little tent, light a fire, sing a lament, but I'll never feel alone in the hills by the lakes of the place that I call home. Well, I'll never be denied to walk on this land that's mine, and I'll always have my right to roam on the hills that I call home. Con Roger On and the T-Pad Orquesta, que por cierto siguen pues sacándolo en su propio sello, así, T-Pad Recordings, o sea que a su bola, este nuevo disco de estos ingleses. Y vamos simplemente comentar por encima que, bueno, Mickey and the Bus van a estar con los haciendo de teloneros de los Excitements en la Gel Dorado este sábado 29. Van a estar GBH en la Sala Mendigo, en Baracaldo, con Cabezas Suicidas de teloneros. O sea que, no sé, curioso que toque en un sitio así. Y bueno, y por último, Acid Mother Temple, la banda esta japonesa friki, que van a estar tocando el jueves 27 en el Daba Daba de Donosti. Porque no todo es Bilbao, hombre. Y nada, pues esto ha sido Shit. Hasta dentro de 7 días aquí en La Irola y Ratia. Agua.